que me quieres y es una mentira. Dices que me amas y es otra mentira. Te voy a decir algunas cosas que pienso. No, no, no, no, no, no creas que yo, no, no, no, no, sería un tonto más, no, no, no, no, que usas y dejas y matas su amor. No, no, no, no, no, yo no soy igual, no, no, no, no, a todos los demás. Sé que lo nuestro es sexo y nada más. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Dices que me quieres y es una mentira. Dices que me amas y es otra mentira. Te voy a decir algunas cosas que pienso.